Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estamos escuchando, Karina? Bien, Jorge, mañana que está, se presenta realmente hermosa, ahora sí, hacía imágenes y la subí allí a nuestras redes para que puedas ver lo que decía hace un ratito, ¿no? Allí en la costa, sobre una mantita, mate en mano y disfrutando, y también mucha gente haciendo deporte, lo decíamos con Carlitos Medina, que con quien estamos ahora, que como que vemos una movida diferente, él que recién llega y a quien además tengo que agradecer porque sobre las llegadas de su descanso, apenas termina el descanso y yo que bueno, le pido este encuentro para poder charlar de algunos temas. Gracias por este tiempo, Carlitos. A las órdenes, Cari, un gusto estar en comunicación contigo y con la gente de Aspen. Buen día, Jorge. Buen día. Bien, Carlos Medina, que es el coordinador de la Dirección General de Gestión Ambiental. Exacto. Bien, eso que tenía que haberlo dicho al inicio. Muchos temas para hablar contigo, y lo fuimos también hablando fuera del aire. Vamos a empezar, si te parece, con el tema de cómo está la situación de la gripe aviar en lobos en el departamento. Y el trabajo que viene llevando a la Intendencia en ese sentido, a través de la Directiva del Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente, es hacer el monitoreo de todos aquellos animales que estén muertos en la costa, ir levantándolos, retirándolos y dándoles una disposición final que se le está dando en el vertedero de Las Rosas, en el servicio que tiene la Intendencia. Tenemos personal de la Dirección de Hacia Urbano permanente monitoreando las costas temprano a la mañana, con retros, camiones. Dejamos guardia los fines de semana, que en esta época del año no tenemos, pero dejamos una guardia los fines de semana, y esa interacción la hace directamente la Dirección de Hacia Urbano con el resto de los municipios, tanto en todos los municipios que tienen costa, todo como en Solís Grande, como en Piriápolis y también en Garzón. Entonces hay un trabajo conjunto entre todas las áreas para dar respuesta inmediata de aquellos animales que están muertos, retirarlos inmediatamente. Se han planteado casos de que llegamos a la costa a través de denuncias y demás, de que encontramos animales moribundos que evidentemente no podemos tocarlos hasta que no se constate la muerte, y bueno, y ahí sí darle la disposición final. Carlos, de acuerdo a lo que se preveía, ¿es lo que están encontrando? Sí, más o menos sí. Nosotros, creo que Jorge Piris lo dijo varias veces, nosotros en realidad no hemos constatado que haya un incremento sustancial en las muertes que hemos encontrado, como encontramos todos los años en esta época del año y durante el invierno. Sí, han habido algunos más, pero no es una cosa que realmente nosotros veamos que es algo alarmante. Esa es la realidad. Para nosotros, para los registros nuestros, no estoy hablando con propiedades porque no tenemos propiedades como para decirlo, pero en sí, todos los años retiramos animales muertos, lobos, en este caso de las costas, pero bueno, si bien hubo un incremento, no ha sido una cosa tan alarmante. ¿Se sigue con el pedido de no bajar con perros a la playa? Totalmente. Esto es algo que nosotros le venimos insistiendo a la población, y en caso de que bajen con perros a la playa, que eviten de que tengan en contacto con los animales que estén en la costa o moribundos o muertos. Bien. Pasamos a otro tema. Se está abriendo la inscripción para lo que es la venta de playas. Por lo menos algunos de los requisitos a plantear. Los requisitos son más o menos los mismos del último año. Carne de manipulación de alimentos para aquellas personas que vayan a vender productos panificados o productos de elaboración que están permitidos para vender en playas, carne de salud, carne de certificado de buena conducta, un recibo de OCUTE o Antel o que certifiquen que están residiendo en el departamento, y creo que por ahí el pago del permiso anual, que anda en torno de los 1,000 y algo de pesos para poder trabajar toda la temporada. A la hora de bajar a la costa con la venta, ¿siempre están identificados? Siempre están identificados. Al momento de que los vendedores se le entrega el carnet, el carnet ya tiene una identificación con la foto de ellos, y este es un carnet que es muy visible para los usuarios o para los inspectores también que van a las playas. Y bueno, y veremos cómo va a ser el periodo de inscripción, que se abre el 2 de octubre y va a ir hasta el 20. Y bueno, y ver cómo comparamos con el resto del año pasado, ver la cantidad de vendedores que tenemos este año. ¿Y en qué periodo de venta abarca? Abarca a partir de, la idea es meter la misma periodo del año pasado, a partir del 1 de noviembre, de que ya, como lo vemos ahora, recién lo veías tú, empiezan los días lindos y mucha gente empieza a bajar a la playa, empieza a recorrer. La idea es a partir del 1 de noviembre hasta el último día de semana de turismo, Semana Santa. Bien, ahora sí queremos pasar a otro tema, y también te lo plantábamos fuera del aire y ayer. Hemos tenido una nota con la edila suplente del Frente Amplio, Ana Antunes, que nos manifestaba diferentes problemáticas que se generan en el refugio. Una puntualmente, y lo hablábamos fuera del aire, es que se estaría utilizando lo que es el dinero destinado a la castración para la compra de alimentos desde la dirección que corresponde. Si eso realmente estuviera pasando, ya teníamos un convenio que no estaría vigente porque INBA mismo nos habría hecho caer en convenio. Eso es falso. Lo que sí hace una mea culpa de la administración en ese sentido es que en la interrogante número 20 hubo un error administrativo de cómo se confeccionó la respuesta. En la respuesta habla de que esa partida de dinero fue destinada para castraciones y para compra de alimentos. Eso no es así y fue un error que asume la administración, que lo va a contestar esa ampliación de informe que ella solicitó ahora. Es donde se está armando ese pedido de ampliación de información y es donde se va a rectificar esa interrogante por el simple hecho de que la intendencia compra los alimentos para estos animales a través de licitaciones abreviadas o públicas. Tenemos ese mecanismo y es el que está vigente. Y en este caso, tal lo establece el convenio con INBA, las partidas que INBA envía a la intendencia departamental son solamente para castraciones y chipeado. Bien, ¿a quién compete lo que es el control del refugio de animales de la Ruta 39? Directamente depende de la administración departamental y depende de la Dirección General de Gestión Ambiental a través de Higiene y Bromatología. ¿Y qué relevamiento se hace? ¿Cada cuánto? ¿El relevamiento en qué sentido? De ir a visualizar cómo está todo, cuál es la situación. Allí tenemos una persona de confianza que es encargado directamente de refugio y una directora de Higiene y Bromatología que está en permanente contacto diariamente con los funcionarios que allí están. Y obviamente que hay visitas diarias, semanales y en algunos casos como nosotros que también pasamos a ver si está todo en orden. ¿Y cómo está todo? Perfecto, perfectas condiciones, como así lo han visto los ediles cuando fueron de recorridas y las comisiones que han venido, INBA directamente ha venido al refugio y hace muy poco, creo que tú estuviste cubriendo una nota, cuando vinieron diferentes intendencias de todo el país a recorrer el refugio y todos se fueron con una imagen satisfactoria de cómo se está gestionando y las condiciones, sobre todas las cosas, en las condiciones que están los perros que allí residen. Otro tema que manifestaba también la edila es una situación que se da en un refugio de animales allí en la perimetral. Sí, lo que la edila no dijo, y está bueno que se aclare, es que tanto el director general de gestión ambiental como Carlos Medina, coordinador general, estuvimos hace muy pocos días en la junta departamental, citados por la comisión de bienestar animal de la comisión de medio ambiente de la junta departamental, así como cada vez que nos citan nosotros vamos en forma inmediata a poder responder a interrogantes e inquietudes que tengan los ediles. Estuvimos hace muy pocos días abiertos al diálogo y abiertos a todas las inquietudes que tenían allí. Dimos todas las respuestas y están las versiones taquigráficas en la Junta Departamental. Es más, antes de retirarnos dijeron, ¿tienen alguna duda más? ¿Quieren saber alguna cosa más? Y bueno, así se habló de todos los temas pendientes y que alguna interrogante que pudieran tener los ediles. En referencia a ese tema puntual que hace la edila de una protectora o de un refugio en el departamento, nosotros lo que respondimos allí fue que INBA estaba al tanto de la situación, la administración departamental está al tanto de la situación y hace más de 2 años envió un expediente a la Junta Departamental informando de esta situación. ¿Por qué? Porque en definitiva ese predio del que estamos hablando en cuestión, que supuestamente los animales están en mal estado y viven de forma hacinada y han habido una serie de irregularidades, fue otorgado a través de la Junta Departamental por un comodato de 30 años en el periodo anterior del gobierno del Frente Amplio. Bueno, nosotros todas esas irregularidades y esas denuncias lo plasmamos en un expediente y lo pasamos a la Junta Departamental contratando a las irregularidades para que la Junta Departamental se pidiera al respecto en cuanto a lo que es el comodato. Le hicimos saber eso, estaban varios ediles del Frente Amplio en ese momento de desarrollo en el otro día y bueno, quedaron de desarchivar esos expedientes y ver en qué situación estaban para que vieran la respuesta de la administración al respecto. Jorge, Carlos, te escucha. Carlos, quiero volver en principio al tema de la venta durante la temporada. ¿Hay cupos para los diferentes rubros de vendedores? No hay cupos, Jorge. Nosotros lo que sí hemos visto, y esto es una notoria merma en la cantidad de permisos que se han otorgado. Nosotros cuando asumimos las administraciones estábamos en el entorno de los 500 a 600 permisos de venta ambulante en las playas y el año pasado cerramos en el entorno de los 200 y poquito, bajó notoriamente. Cupos no tenemos, sí tratamos de hacer una trazabilidad de que efectivamente los vendedores que estén vendiendo en el departamento estén radicados en el departamento y que sea, defendemos en este sentido la fuente laboral del departamento de Maldonado, cosa que anteriormente pasaba, y esto te lo digo con propiedad porque quien te habla en su momento tiene 25 años, casi 25 años en función pública en la intendencia, y me tocó de oficiar de inspector de playas. Nosotros teníamos vendedores de muchas partes del departamento, inclusive vendedores extranjeros con permisos otorgados por la administración. En ese sentido, lo que trataba de hacer esta administración es de velar por la mano de obra local y de aquella gente que está residiendo todo el año en el departamento y que, bueno, y que la pelea acá en el departamento. Y en lo que tiene que ver con el suministro, la venta en puestos fijos, los abastecedores en refrescos, en helados, en sombrillas, en reposeras, ¿cómo se maneja? Eso se maneja a través de licitaciones abreviadas en muchos de los casos, tanto la venta de helados, como la venta de helados es una licitación pública, igualmente que la venta de suministro de bebidas en las playas también es una licitación pública. Hay en ese sentido, recuerdo, sí, hay dos ganadores de esa licitación, uno que tiene la zona de Mansa y otro que tiene la zona de Brava. Y en el tema de los helados también hay un solo, lo ganó una sola empresa, que es la que tiene hasta el día de hoy tiene la licitación. ¿Y esas adjudicaciones son anuales o son por el quinquenio? No, esas son licitaciones públicas, renovables año a año, a criterio de la administración, en caso de que puedan haber algún incumplimiento y demás, que hasta el día de la fecha los informes han sido favorables y se le siguen renovando. Bien, siendo al caso de la experiencia con el tema de los lobos, ¿se continúa haciendo controles o ya se detuvieron en lo que tiene que ver con hisopados y demás? No, según lo que nosotros en este caso recién lo hablábamos, nosotros, la intendencia viene haciendo un brazo ejecutor en cuanto a lo que es el retiro de los animales que encontramos muertos en la costa. Todo el tema de monitoreo de hisopados y demás está a cargo de Ministerio de Ganadería y Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos entendido que sí, que se siguen llevando trabajos adelante en todo el país en este caso, y tenemos entendido también que Maldonado se sigue haciendo un monitoreo por parte de ellos. Gracias, Carlos, por esta charla muy amable. A las órdenes, Jorge. Chao, saludos. Chau, chau. Bien, cerramos. Nos reencontramos en un ratito, Jorge. Gracias. Chau. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.